Mundofonías. Mundofonías. ninje jebi nuna wasolo. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a una nueva edición de este programa realizado desde Madrid por Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez, quien nos habla, y dirigido a los oyentes de las 26 emisoras que nos sintonizáis en Europa y en América. También, por supuesto, a todo el mundo que en cualquier lugar del planeta y del universo nos escucha por internet, por el podcast, por la página web, por donde sea. Y el programa de hoy va a estar muy centrado en la música de este país africano, una de las potencias musicales del continente y por extensión del mundo. Se trata de Mali y nos vamos a concentrar en bastantes piezas de las que figuran en la Rough Guide to the Music of Mali, segunda edición. Un disco que se edita estos días, que ya os anticipábamos hace algunas semanas aquí en el programa y que hoy, coincidiendo con su edición, pues repasamos un poquito más en profundidad. Hemos escuchado a una de las artistas, de las cantantes de Mali más conocidas internacionalmente, como es Oumou Sangaré, este Iyo Jelly, una de las piezas de este disco, y con él pues vamos a continuar en los siguientes minutos de Mundofonías. Y seguimos con otra mujer, con Ramata Diakité. Bye. Oíamos a Ramata Diakité con el tema Saba, una artista también de Malí que desgraciadamente falleció ya en el año 2009, solo con 33 años. Una artista que, bueno, pues había actuado con Salif Keita, con Toumani Diabaté, en fin, con una trayectoria bastante importante y prometedora. Pero bueno, pues nos dejó por causa de la hepatitis A. Seguimos con otra artista maliense, esta joven intérprete llamada Fatoumata Diawara, Fatou para los amigos, y esta pieza Makoun Oumou es otro de los temas que se incorporan en esta Rough Guide to the Music of Mali, esta guía orientativa de la música de Mali editada por el sello World Music Network.

Hemos oído a otra mujer cantando este tema, Gumu, la cantante es Kaira Arbi. Ella es del norte de Mali, de Timbuktu, y desgraciadamente en 2012 tuvo que salir huyendo de su tierra porque, bueno, pues tenía unas amenazas muy importantes por parte de los integristas que la amenazaban pues con una serie de barbaridades. Así que tuvo que dejar su tierra para poder seguir viviendo directamente. Es otra de las artistas incluidas en esta Road Guide a la música de Mali. Un montón de música y un montón de artistas que suenan con frecuencia aquí en Mundofonías, porque es un país, desde luego, con una música muy destacable. Y vamos a continuar con más música de Mali y más al norte. Nos vamos incluso ahora con Ibrahim Hama Diko. Jindai bui na zaki guarca mirinete, guarculca massicaia, zaffarrote. Guarca mirinete, guarculca massicaia, zaffarrote. Annuña zaffarca in me. Kachinda chere mo si boro no si kala denda tunka koi toye wali makuri si bada se wala mapika na sana si bai wala machebu na si ni dalai kamana hina soki mani bora si daga koi boro di Chocorrei dai nere, farmaci nei dai nere, guarda il matei che tu butto, guarda il matei che tu butto, guarda il matei che tu Ibrahim Ama Diko, un artista maliense nacido en 1939 y que ya falleció en 1995. También introduce algunas temáticas sociales y de actualidad. Por ejemplo, esta canción se llama Sida y frente a los prejuicios y a las ideologías más integristas, pues él recomienda el uso del preservativo para evitar ese mal que tantas zonas de África ha azotado. Es la música de Ibrahim Ama Diko, incluida también en esta Rough Guide to the Music of Mali, esta guía rough, esta guía orientativa de la música de Mali que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. Seguimos con música de Mali, pero ahora vamos hasta el sur para escuchar a Suleiman Traoré, es decir, artísticamente se le conoce por Neva Solo. Lo oímos con el tema Kenedugu Foli, en el que oímos su balafón, que es un tipo de xilófono de África Occidental. Aena. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hakili maya deke hakili na Kumaka chani maubila di Duguma sabi paubi de lobe son Hakili te dabe koro chine Nebe duguma baufu Nebe duguma baufu Kachemi senu fu Kamuwoti gifu Aukude Munande nyamfuru Nyela tigete dungelenye Fanga miranda meula Musufuru wali manine Musufuru wali debunya Wali tihite sorola Natate fanda nyere soro Cheba furu wali manine Cheba furu wali debunya Musufuru wali te sorola Musute furu edu makomasa Hakili maya deke hakilina Kumaka chani maubiladi Duguma sabi baubidele ubeson Hakili tietabe koroshine Fobange bauka undike Furumine chogodela Fobange bauka undike Bura musumine chogodela Dugu masake bisome ma hakilenda ndesomo Heba dotlo kunane bela dere kame Nebe Kupale matamane nyoche Angato mire pale amaye hakilenda Ani deulo tamani nyonje ae para hakilinda ma Ya harida mayo isengedo Banana kaneyo isengedo Asita kanda yo esegedo onde Nanyuma kamisoko esegedo O esegedo onde Ambangwe bauka ya famani dongili galabasai Fobangwe bauka undiki Pues Pues hemos continuado por Mali y nos hemos ido ahora con Andra Kouyaté, hermano de Basekou Kouyaté. Basekou Kouyaté, por cierto, también está aquí en esta grabación, no podía faltar, con su grupo Ngoniba, grupo al cual también pertenece su hermano Andra Kouyaté. Él toca el Ngoni, esa guitarrita, ya sabéis, ese pequeño laúd del África Occidental, pero el Ngoni bajo es el instrumento que él ha desarrollado para completar un poco la sonoridad del grupo y que también maneja de forma independiente en sus proyectos personales, en los cuales pues también participa músicos, colaboradores habituales de Basekou Kouyaté, como Ami Sako, la cantante que también escuchábamos en este tema, por el cual también circulaba Ma Bara Sumano. El tema se llama Dugumasa y pertenece a esta Rough Guide to the Music of Mali, esta guía Rough de la música de Mali que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. Estas road guys suelen llevar un disco de regalo y en este caso es un disco del guitarrista Samba Touré. Bye. Oíamos a Samba Touré con el disco de regalo que viene junto con esta Road Guide to the Music of Mali. El disco es Songhai Blues, un homenaje a Ali Farka Touré, maestro de Samba Touré, al que oíamos con su guitarra. De Samba Touré escuchamos el disco que también ya conocíamos cuando salió publicado en su momento, este Songhai Blues. Últimamente estábamos en el programa oyendo algunos temas de su nuevo trabajo, Albalá, con el cual también regresaremos en próximas ediciones de Mundofonías. Pero hoy ya nos vamos a despedir y lo vamos a hacer ya despidiéndonos de esta Rough Guide to the Music of Mali con otro disco. Es el último trabajo de Ben Zabo. Este ha sido su disco de debut, se titula como su propio nombre, Ben Zabo, que en realidad es un seudónimo, ya que su nombre es Haruna Koulibaly. Nos quedamos con esta pieza que sirve para cerrar y despedir esta edición de Mundofonías, Ya Be Mae, que es también la que cierra el primer disco de Ben Zabo. Ya sabéis, nos tenéis en mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com y también a través de todas las emisoras que a lo largo y ancho de Europa y América nos redifunden. Un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes de todos los países donde nos escucháis. Por aquí hemos estado, como siempre, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Hasta la próxima edición. ¡Salud! chwini timia owere timia ne wami ya chwini timia ni wa macheche gwahu ana wa beta wena anya hini mafamu wefio nuwa numa gwero tanone olora lisarise nuwa numa gwero tanu chamusa beta weri lumite oromi yerena amisa obechu ya Amanda usa obesire ni wa macheche beware Ibero tanune mima libecho ma yechunu Ibero tanune mima libecho ma pariwese